Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 23 de septiembre. La diputada de Bienestar Social e Igualdad de la Diputación de Cádiz, Isabel Armario, visitaba ayer nuestra localidad para hacer entrega de 50 lotes de material escolar para alumnos de primaria. La iniciativa forma parte de la campaña Me Gusta Aprender, iniciada en colaboración con la entidad bancaria La Caixa. Los lotes de material serán distribuidos a través del área de servicios sociales a las familias ubriqueñas que atraviesan dificultades económicas. Este material era entregado en la tarde de ayer a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y a la concejal de Asuntos Sociales, Isabel María Bazán, en un acto que tenía lugar en el Ayuntamiento de Ubrique y donde también participaban los directores de las dos sucursales ubriqueñas de La Caixa. Como alcaldesa de Ubrique, en primer lugar, da la bienvenida a nuestra diputada provincial de Bienestar Social e Igualdad. También nos acompaña La Caixa, la entidad financiera de la localidad, porque hoy queríamos poner en común y trasladar también a nuestro municipio lo que ha sido una apuesta también decidida, tanto por la Diputación como la entidad financiera, para poder respaldar lo que es el coste económico que tiene la incorporación y abordar el nuevo curso escolar. En ese sentido, pues me alegra que la diputada de Bienestar e Igualdad, que se han tomado además en el poco tiempo que llevan al frente de la Diputación, este gran equipo de gobierno liderado por una presidenta que está convencida en lo que es las necesidades sociales de los dos municipios, y esto visualiza que también pusieron en marcha del tirón en este verano lo que era una novedad, en lo que ha sido otras convocatorias de ayuda al material escolar, como era la incorporación de secundaria, que es la primera vez también que se incorporaba. Y en Ubrique, pues podéis imaginaros que para nosotros, como el Ayuntamiento, a través de mi concejala también de Educación y Bienestar Social, y tanto el equipo de gobierno, pues estamos muy contentos que esto va a permitir, va a ser un balón de oxígeno para muchas familias ubriqueñas que se encuentran en situación de dificultad económica, y que la apuesta tanto de las administraciones como de las entidades que colaboran con ellas, la oportunidad de poder entrar con menos costoso, ¿no?, lo que es el nuevo curso escolar, y que en esta época de ánimo de nuestros más pequeños con la incorporación a sus tareas cotidianas de educación, pues los hagan también la familia y no sea un peso o sea lo más pequeño posible. Por tanto, desde el Ayuntamiento de Ubrique tenemos que dar nuestro agradecimiento tanto a la presencia de la diputada provincial como a lo que es el compromiso y el respaldo de la Diputación en este tipo de ayudas, que desde luego son muy importantes en los municipios donde la situación económica de las familias pues se vive muy de cerca por parte de la administración local, y esto siempre va a permitir una mejora de las familias, que agradecemos porque además hablamos de educación y esas son ya palabras mayores. Así que sin más, le doy yo la palabra a la diputada provincial Isabel Armario. Y desde luego venimos con buenas noticias para las familias que lo están pasando ahora mismo regular con la crisis, que necesitan, como decía la alcaldesa, un apoyo en este inicio de curso. Y bueno, una vez más ponemos en marcha el área de Bienestar Social e Igualdad en colaboración con La Caixa, a la que desde luego le agradecemos profundamente el trabajo tan importante que hacen. Ponemos en marcha este programa Me Gusta Aprender, que desde luego ha supuesto pues bueno una colaboración importante entre La Caixa, entre la Diputación y los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que a través de sus servicios sociales comunitarios pues han puesto en contacto, ¿no?, a esas familias que necesitan estos recursos a la Diputación y desde luego los recursos de La Caixa. Este programa ha repartido más de 1.600 kits de material escolar en toda la provincia, de los municipios de menos de 20.000 habitantes, y 3.000 menores son los que se han visto beneficiados pues de este kit, que viene completo para iniciar un curso con toda la normalidad que requiere y bueno, pues para que se vean perfectamente atendidos, ¿no? Concretamente en la zona de la sierra son más de 490 familias las que han visto cubierto esta necesidad de impulso, ¿no?, para empezar el curso escolar, y concretamente en Ubrique son alrededor de 50 familias la que a través de los servicios sociales comunitarios pues han recibido este kit, ¿no? Y yo reiterar una vez más, como decía la alcaldesa, el compromiso del gobierno, de Diputación, de la presidenta, que desde el primer día lo dijo, que los servicios sociales, las políticas sociales, que es lo que nos marca o lo que marcamos nosotros, ¿no?, a la hora de gobernar, iba a estar, bueno, pues en primera línea, y así lo hemos demostrado, ¿no? No solo con este programa en colaboración con La Caixa, que atendía a infantil y primaria, sino que este año también hemos ampliado estas ayudas y el área de bienestar social cuenta con 50.000 euros de inversión para atender también a secundaria. Entendemos que el momento es difícil, que hay familias que tienen hijos de todas las edades, familias que necesitan estos recursos, por tanto hemos decidido ampliar esa ayuda no solo a primaria y a infantil, sino también con 50.000 euros a secundaria. Y una vez más se pone en relieve que cuando empresa privada, ayuntamiento, diputación, distintas administraciones se coordinan y se ponen de acuerdo, el resultado final lo disfrutan los ciudadanos, que es quien realmente lo merece, ¿no? Por tanto, estamos orgullosísimos de esta medida, de verdad, con la Caixa. Mi total reconocimiento a esa labor y sobre todo a los ayuntamientos, porque si algo en algo creemos este gobierno de izquierda es que los ayuntamientos es la primera puerta a la que llaman los ciudadanos cuando necesitan algo. Han llamado a la puerta, desde luego se le ha dado respuesta y a través de este magnífico programa pues ven atendidas sus necesidades en este inicio de curso. Soy Carmen Ortega, directora de una de las sucursales de la Caixa en la localidad, ¿vale? Estamos encantados, mi compañero y yo, de estar aquí hoy, ¿vale?, y de participar en esta iniciativa que nos parece fundamental, las necesidades de las familias para empezar el colegio. Esto se enmarca dentro del compromiso de nuestra entidad, de la Caixa, ¿vale?, dentro de su obra social, que sigue manteniendo año a año y a pesar de, bueno, de lo que ha caído en estos años anteriores. Ese compromiso cifrado en más de 500 millones anuales, ¿vale?, de su obra social, no solamente en su territorio de origen, sino en otros territorios como Andalucía, la provincia de Cádiz y concretamente en la localidad, ¿vale? Y esperemos que volvamos a venir muchas veces y que sea la primera de muchas otras iniciativas que estén por llegar. Cambiamos de asunto. Desde el Partido Popular se emite hoy un comunicado en el que se anuncia que se va a defender en el Pleno de la Diputación Provincial una moción en la que se insta a la Junta de Andalucía a dar una solución definitiva al problema de las inundaciones. Para el Partido Popular es preocupante que la Junta de Andalucía no contemple poner solución a los problemas de inundaciones por desbordamiento del río que atraviesa el núcleo urbano al menos hasta el año 2021. Según el Partido Popular, de acuerdo al anexo del Programa de Medidas de Planificación Hidrográfica de la Demarcación del Guadalete y Barbate 2009-2015, así como en la estrategia trazada en el esquema de temas importantes de la planificación hidrológica para el siguiente periodo, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio contempla que el acondicionamiento y protección contra inundaciones en Ubrique no será realidad, en el mejor de los casos, hasta dentro de 6 años. Igualmente, se informa que recientemente la diputada provincial Silvia Muñoz y el senador del Partido Popular Sebastián Ruiz han analizado la situación en una reunión con el presidente local del Partido Popular, Manuel Toro, y miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento, y han expresado su preocupación, dado que el Gobierno andaluz ya identificaba el río de Ubrique a su paso por nuestro núcleo urbano como de máximo nivel de peligrosidad. En este comunicado además se afirma que Manuel Toro ha recordado que el Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique determinó la necesidad de llevar a cabo una serie de actuaciones en puentes, la construcción de canales o instalación de colectores y el recrecimiento del muro del canal entre las calles Julio Romero y Zurbarán, informando de ello a la Junta de Andalucía y expresando la voluntad del Ayuntamiento de cofinanciar las obras con el Gobierno andaluz. Sin embargo, la Junta no parece darse por enterada de la urgencia de acometer las obras necesarias para prevenir las inundaciones. Por otro lado, mañana jueves finaliza el plazo para formalizar las inscripciones en la Escuela Municipal de Música. Esas inscripciones se pueden recoger en la conserjería del IES Maestro Francisco Fatou en horario de 4 a 8 de la tarde. María del Mar Pérez es la nueva directora de la Escuela de Música Maestro Juan Chacón y ha destacado las novedades para este nuevo curso que se inaugura en el mes de octubre. Tenemos el plazo abierto hasta el día 24, hasta mañana, pero como siempre se pueden incluir más matrículas, tenemos todo el mes entero para recibirlas y esperamos que todavía vengan más alumnos un poco rezagados que siempre se esperan hasta el último momento. Por ahora casi todas las asignaturas las tenemos ya ocupadas, tenemos los grupos más o menos completos, pero si se siguen matriculando pues vamos a intentar ampliar grupos todo lo que haga falta para incluir a todo el que quiera venir aquí. Normalmente el máximo de alumnos ha estado en unos 210, 220, ha llegado incluso a algunos años. Por ahora la matriculación está en 120, 130, ahí tenemos la media. Años anteriores pues ha habido una baja considerable, pero ya creo que prácticamente hemos ocupado las plazas de años anteriores. O sea que ahora lo que nos queda es superarlas, mejorar y ampliar sobre todo los grupos y las formaciones que tenemos para comenzar a hacer nuestros proyectos, nuestras actividades. Mientras más alumnos tengamos en grupos y formaciones, pues muchas más actividades, muchos más conciertos, incluso intercambios con otros centros y demás que tenemos planteados, pues queremos que se llene al completo. Tenemos muchas ganas de empezar con muchas actividades. Novedad, este año hemos puesto unos conciertos didácticos que años anteriores hemos realizado en el mes de mayo, y este año hemos considerado importante hacerlo al principio de la matriculación para recibir a más gente, y además, bueno, pues todos los niños y adultos incluso que quieran matricularse y no tengan claro el instrumento que quieren coger o cómo suena o a qué tipo de música puede realizar, pues en el concierto ofrecemos una especie de guía para que todos escuchen todos los instrumentos que ofertamos y así decidan con cuál se quedan. Vamos, en principio los conciertos tienen la idea, además de fomentar nuestra escuela y hacer que los alumnos vengan y se matriculen, es que la asignatura de música de los colegios también se complete un poco con nuestra ayuda. O sea que intentamos aportar un poco al colegio y además pues enriquecernos nosotros con los nuevos que vengan. Unos cuantos días que hemos puesto de plazo para que la gente se vaya informando de cómo va a empezar el curso. Tenemos el 25 de septiembre, que es cuando salen los horarios de los grupos de lenguaje musical, del coro, de la banda. Después, el 29 de septiembre, como novedad, este año también tenemos la presentación del curso. Anteriormente, prácticamente el alumno venía, cogía el horario y empezaba la clase, y ahora vamos a intentar hacer una presentación para que todo el alumno nuevo o incluso que esté anteriormente tenga la posibilidad de escuchar al profesor, de ver qué le va a ofrecer este año, cómo va a funcionar el centro, ya que hemos tenido unos pocos de cambio. Pues plantear los instrumentos, si en primero hay que comprarlos, siempre tienen dudas, ¿tengo que llegar con el instrumento nuevo o me prestáis uno? Pues todo eso lo vamos a hablar en la presentación, además de las actividades que queremos realizar y un poco contar cuál es nuestro proyecto. Después, el 30 de septiembre, ya la gente viene a coger el horario del instrumento. Como es una clase individual, pues tiene la preferencia de venir allí, hablar con el profesor y explicarle, pues mira, este horario no me viene bien, prefiero este, y decide un poco ahí el horario que quiere coger. Y el día 1 de octubre es cuando empezamos el curso, empiezan las clases, empieza todo a funcionar. Y antes de finalizar, destacamos que la Peña Flamenca de Ubrique ha convocado una asamblea general ordinaria de socios. Tendrá lugar este viernes 25 de septiembre a las 9 de la noche en primera convocatoria y a las 9 y media en segunda convocatoria. En esta asamblea se va a proceder a la renovación de la junta directiva. Y como ya es habitual dentro de los estatutos de la Peña Flamenca, pues la legislatura pues es de 2 años, y ya en octubre pues llega el fin de la legislatura nuestra. Y entonces hemos convocado una asamblea ordinaria para el día 25 a las 9:30 de la noche y segunda convocatoria a las 9:30. De todas maneras, yo antes de entrar en materia ya de lo que es la asamblea, me gustaría hacer un poco de historia del trabajo realizado por esta junta directiva, porque de todo hay que saber que la Peña Flamenca hoy, gracias a Dios, pues tiene buena salud. Yo tengo que agradecerle, yo personalmente tengo que agradecerle mucho a la junta directiva que hemos vivido estos 2 años de lucha y de trabajo, agradecerle su constancia, su sufrimiento, porque se ha pasado bastante mal en el sentido de que los motivos económicos pues nos arrastran a todo el mundo, ¿no? Son los temas que destacan en la actualidad de hoy miércoles. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio.